producciones. Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu capricho. Mañana cuando tú te cases, no vayas a andar lamentando. Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu capricho. Mañana cuando tú te cases, no vayas a andar lamentando. Y para Huesenán Santiago, producciones de SH con cariño. Y para Fiorella Córdoba, para Sonia y Vanessa, con mucho cariño también. Aquí están las chicas que gozan ya de las canciones de Corazón Serrano.